cristal que me hace volar en un cielo azul. No quise perder oportunidad de ser en el banco a las dos. La gaviota se acercó. Yeah.